La Casa de Cultura José Antonio Alzate. Y el Taller de Radioarte Comunitario. Presentan personajes de colores ocultos. Una noche café en la librería. Reportando para Radioarte Comunitario, estamos en un negocio muy noble en la comunidad de Ozumba de Alzate. Y en esta ocasión tengo el privilegio de entrevistar a un ciudadano que desempeña una gran labor en esta comunidad. Hola, buenas noches. ¿Podría decirnos buenas su nombre, noches. Por favor? Octavio Lozada Balbuena, y el negocio que refieren está en la calle Leona Vicario número 7, aquí en esquina con Alzate, aquí en Ozumba. Es la librería Alzate. ¿Cuándo nació la librería Alzate? La librería Alzate nació aproximadamente en el año 2000. Ya sus orígenes son anteriores a una librería que yo había puesto en el Distrito Federal. Ya la trajimos para Ozumba para tratar de hacer un negocio aquí de libros y tratar de que la gente conociera un poco más de libros, tuviera más comodidad para comprarlos y pues ojalá y cambiara también la forma de ver la compra de libros. ¿Qué siente al desempeñar un trabajo tan importante y tan noble como lo es el de librero? Pues me siento satisfecho, muy aparte de verlo como negocio. Es un trabajo que a mí me gusta desde hace muchísimos años. Este negocio llevo ya alrededor de un poco más de 30 años y me siento satisfecho de vender libros, de ayudar a las personas que buscan libros, de ayudar a la gente que quiere saber qué tipo de libros puede leer y en general a las escuelas que buscan sus libros aquí. ¿Ha puesto usted en marcha alguna estrategia o proyecto para fomentar el hábito y gusto por la lectura en la comunidad o en el país? Bueno, en marcha sí hemos puesto programas, pero más bien cuando estábamos en el Distrito Federal. Pertenecíamos a una asociación de libreros que pusimos en marcha varios programas, pero aquí en Ozumba se trató de poner en marcha hace muchos años con otras autoridades anteriores algunos programas que se pusieron en marcha, y al irse las autoridades pues cambian totalmente los programas. En esta época no hemos puesto en marcha ninguna. Esperemos que con la próxima entrada de las nuevas autoridades pongamos en marcha un programa junto con ellos. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de los lectores y no lectores en nuestro país, México? Es que los pocos lectores que hay están muy copados económicamente, otros por los medios de comunicación, otros por la televisión, ahora por internet. Entonces eso hace que sea una manipulación en la mente de los lectores y lean menos. Los no lectores, porque no hay un programa gubernamental de educación, ni a nivel federal, ni estatal, ni municipal, que fomente la lectura. Y aparte, los pocos o muchos que tienen ganas de leer, también la economía a veces se los impide. Personalmente, díganos, ¿cuáles son sus libros favoritos? Bueno, mis libros favoritos son varios. En mi juventud me gustaba mucho un autor que se llama Isaac Asimov. Después fui cambiando por algunas novelas históricas. Actualmente Saramago es uno de mis favoritos. José Saramago, un premio Nobel portugués. Y hay varios otros mexicanos, hay varios. Está Mariano Azuela, están muchísimos. Carlos Fuentes, hay bastantes, pero favoritos ahorita actualmente estoy leyendo un libro de José Saramago. Y bueno, ahora hablando de libros tan buenos, para usted, ¿cuál o cuáles libros deberían de leer todos los mexicanos? Díganos. Pues los mexicanos deberíamos de leer, yo en mi recomendaría, está un libro que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traven, aunque el autor no es mexicano, es una mexicanidad importantísima. Está El Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz, Los de Abajo, de Mariano Azuela, El Pueblo del Sol, de Alfonso Caso, y La Visión de los Vencidos, para empezar por esos 5 libros. Y le puedo decir otros 5 o 10, pero para empezar, pienso que son de los más importantes. Probablemente también Cien Años de Soledad, de García Márquez, es un libro muy importante. Y hay algunos otros de mucha mexicanidad. Claro, también necesitaríamos ver a las personas qué tipo de lectura les gusta para recomendárselas. ¿Cuál es el libro más raro que ha vendido? Díganos. El libro más raro que ha vendido es una edición de una Biblia de madera que estaba totalmente cubierta de madera de caoba y el papel pintado en caoba. Es un libro raro que no he vuelto a ver y que yo todavía conservo un ejemplar. Es un libro que, se los muestro, parece un pedazo de madera, pero en realidad es una Biblia. Una Biblia que está forrada en caoba. En caoba, es un libro rarísimo que no lo he vuelto a ver y yo tengo un ejemplar. Y ahora, ¿quiere dar algún mensaje antes de finalizar la entrevista para todos los que nos escuchan en Ozumba y alrededores? Bueno, ojalá que los que nos escuchan, tanto jóvenes, adultos, padres, maestros y público en general, nos apliquemos un poquito, nos demos un poquito de tiempo para leer, los padres tratar de leer con los hijos, los maestros recomendarle unos libros a los hijos, y los jóvenes, en vez de tratar de quitar el tiempo en la vagancia un poquito que andamos, darnos una hora por lo menos de lectura al día, y eso nos va a servir para cambiar la forma de ver el mundo. En los libros podemos viajar a otros lugares, conocer idiomas, conocer lugares, conocer personas y conocer ciudades. Ahí con los libros hacemos un viaje muy interesante y eso nos ayuda a cambiar totalmente nuestra forma de ver. Y como dijo un filósofo hace mucho tiempo, y que no recuerdo su nombre, hay que tratar de leer y aprender, no para saber más, sino para ignorar menos. Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para toda la comunidad ozumbense y alrededores, y aquel que se acerque en general a la cultura. Bueno, muchas gracias. Esperemos que esto nos ayude mutuamente y los esperamos aquí en la librería Alzate, en León de Vicario número 17, entre Alzate y Morelos, casi a un lado del centro de salud. Muchas gracias al público y a Omar, que la persona que me entrevistó. En la producción estuvo Omar Díaz Graciano. Agradecemos al señor Octavio Lozada Balbuena, propietario de la librería Alzate, por su testimonio. Ozumba de Alzate, marzo 2012.